Usted vea la bestia, si tiene tiempo, deténgase, analícelo bien y compare las capacidades mentales y físicas suyas con el animal. Tiene que interesar. no es fulano, fulano, tú sabes que no he hecho esto ni esto. Thank you. si nosotros como hijos de Dios tenemos que agradar a nuestro Padre Celestial. Así es que vamos a tener unos momentos de adoración al Señor. Es orar. Otra cosa es alabar. Y otra cosa es adorar. Tres cosas distintas. Orar es un acto de adoración a Dios, de alabanza, de acercamiento a Dios. Y alabanza es darle todo el honor a Dios. Y adorar a Dios es reconocer en la presencia de Dios la dignidad de Dios. Que algunos tratan a Dios, le ponen hasta nombre humano y nombre ridículo también. Y quiero decirle que plataforma redonda y yo me descuidé y ya iba a dar el otro paso. Pero no soy yo, es Cristo en mí. La voz me dijo: no, preciosa, te digo, ten cuidado, el próximo paso lo vas a dar en el vacío y vas a caer en tierra. Ten cuidado, hijo. Thank you. bendición, para que el Señor los capacite.